o no termine el mundo, tú ven conmigo. No tengas miedo que a tu lado voy a estar. Juntos nos vamos desde una montaña a observar a las estrellas desaparecer en el espacio sideral. Hasta el final. Volaremos con perfecta convicción, porque nuestro amor será más fuerte que el dolor. Y cuando las aguas fallan de visita al sol, yo solo voy a amarte. La gente confundida comienza a gritar. Yo bien despacio tu figura voy a acariciar hasta el final. Hasta el final. Juntos volaremos con perfecta convicción, porque nuestro amor. Ya te.